Internet ha traído muchas cosas buenas, pero no cabe duda de que Internet también ha traído muchas cosas y muy malas. Y una de ellas es la desinformación. No os podéis hacer una idea lo dañina, lo peligrosa que puede ser una noticia falsa. Una noticia falsa que puede provocar el estallido, el pánico o que gente se niegue a tomar un tratamiento médico, porque alguien le ha metido en la cabeza que los médicos están matando gente por ese tratamiento médico. Y ya sabéis a qué me refiero. Por cierto, ya estoy al dato de la noticia de Pfizer. Y quizá hable de eso si os interesa, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando de la desinformación en Internet. Una de las noticias que ha salido recientemente, que se ha hecho famosa, es el asunto de un conspirador, el mayor conspiranoico que hay en Internet, que es Alex Jones, a quien Luis Carlos Campos llama Alex el Oso Jones, que es un polemista que empezó en radio, que con el auge de Internet pues dio el salto a Internet y se hizo de oro. Se hizo de oro, cuando digo de oro, es que ganaba 50 millones al año vendiendo vitaminas y equipo de supervivencia, gracias al miedo que vendía. Alex Jones cree muchas cosas. Si os digo una lista de los disparates que Alex Jones afirma en sus micrófonos, pues él obviamente cree que el gobierno de Estados Unidos está detrás de la matanza de Sandy Hook, que fue un tiroteo que hubo en un centro escolar, de los atentados de Oklahoma y también del 11S. Jones cree que las vacunas producen autismo. Creen que el presidente tiene armas meteorológicas y que es capaz de mandar tornados y moverlos. Cree que los tiroteos en las escuelas son atentados de falsa bandera promovidos por los grupos que están en contra de las armas. También Alex Jones cree algo tan disparatado, esto no os lo vais a creer, pero esto lo afirma Alex Jones. En el año 2010, Alex Jones dijo que las ranas se estaban volviendo homosexuales. Esta se conoce como la teoría de la conspiración de las ranas gay. Él dijo que los productos químicos que nos están metiendo en el agua, en los alimentos, en el ambiente, esos productos químicos los está poniendo el gobierno para homosexualizarnos, homosexualizar a la población. Y que ha habido científicos que han visto que las ranas se están volviendo gays. Así que de ahí se infiere pues la teoría de Alex Jones. Es más, Alex Jones afirma que tiene documentos secretos del gobierno donde el Pentágono tiene planes para homosexualizar a la gente y que el Pentágono, es decir, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, tiene una bomba gay. Sí, una bomba gay. Una bomba gay que el ejército de Estados Unidos puede lanzar la bomba gay sobre el enemigo y el enemigo se vuelve gay. Y me imagino que Alex Jones piensa que como los gays son inofensivos, que no sé de dónde saca esa idea, pues que al volverse gays se dedicarán a fornicar unos contra otros y perderán la guerra porque se volverán... Claro, me imagino que esto ya dentro de los prejuicios de los homosexuales, pues él tiene una idea de que los homosexuales pues no son capaces de contenerse y la bomba gay pues transforma en una especie de bacanal romana sexual a los soldados a los que lance esa bomba gay. O sea, esta clase de disparates son las que Alex Jones cree. Pero claro, tú puedes consumir esto como entretenimiento, puedes incluso creerte algunas cosas, pero las consecuencias de la desinformación de Alex Jones han sido gravísimas. Y hace unas semanas tuvo lugar un juicio, el juicio en el que los padres de los niños asesinados en el tiroteo de Sandy Hook demandaron a Alex Jones porque Alex Jones dijo que aquello había sido mentira que no habían muerto niños y que los padres que salían llorando delante de las cámaras eran actores. Es decir, amigos, una teoría de la conspiración que os voy a hablar ahora y que os voy a explicar porque vale la pena conocerla y reflexionar sobre ella. El 8 de julio de 1979, todos los padres de los premios Nobel fueron rodeados por miembros del Ejército de las Naciones Unidas y obligados a donar semen en tarritos de plástico que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, no me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. ¡Qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? ¿No? ¡Flúor! ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. ¿Y qué me dice de los grupos paramilitares y de las guerrillas de derechas? Dicen que defienden el país de las tropas de la ONU. Lo que cacarean con ahínco. Mi teoría es que todo es una conspiración. En realidad, son tropas de la ONU que están tomándolo todo. La estructura ya está lista. No hay nada... Bueno, pues me gusta mucho este corte de la película Conspiración de Mel Gibson. Por cierto, el padre de Mel Gibson es un súper teórico de la conspiración. Y Mel hizo esa película un poco inspirándose en su propio padre. Por no hablar de que el propio Mel Gibson crea algunas cosas muy curiosas. Bueno, volviendo al tema de Sandy Hook. La escuela primaria de Sandy Hook sufrió un tiroteo escolar el 14 de diciembre del 2012. Una escuela primaria, Sandy Hook Escuela Elemental, en Newtown, Connecticut, en Estados Unidos. En ese tiroteo murieron al menos 28 personas, incluyendo Nancy Lanza, la esposa, la madre del autor, y el asesino. El asesino era un jovenzuelo llamado Adam Lanza. Del total de víctimas, 20 eran niños y 6 eran adultos. El asesino fue un joven de 20 años que, después de haber cometido el tiroteo, se pegó un tiro. 18 de los niños murieron en el centro donde se produjo el suceso y los dos niños restantes fallecieron en el hospital. En cuanto a los adultos, todos murieron en el centro. Adam Lanza llevaba un rifle de su madre, tapones en los oídos, ropa negra y un chaleco reflectante. También llevaba una pistola porque la madre de Nancy Lanza, la mamá de Adam, era una fanática de las armas y llevaba a los niños a hacer prácticas de tiro al campo y, bueno, en la casa de Adam Lanza había armas. Después de la matanza, que tuvo un efecto mediático, y obviamente, para entender el contexto, o sea, cuando sale un tiroteo de estos, el debate que se genera alrededor de todo esto es: ¿deberían los estadounidenses tener acceso a las armas? Entonces hay un grupo de gente que dice que no, que las armas provocan estas cosas. Otro grupo de gente dice que sí, que precisamente lo que tienen que estar todos es armados hasta los dientes para que cuando salga un tirador, pues los propios niños disparen al tirador, o que todo esto está orquestado por la izquierda, por los demócratas, por los grupos antiarmas. Porque, claro, esto es un ataque de falsa bandera para que el gobierno de los Estados Unidos le diga a los estadounidenses: las armas son malas, así que así nos justificamos para quitaros a vosotros vuestras armas. Es una justificación. Es que como pasan tiroteos, pues os vamos a quitar las armas. Claro, aquí en España esto es algo que nos cuesta trabajo entender, pero para el estadounidense medio, que le quiten su arma es hacerle sentirse indefenso. Esto, obviamente, me imagino que viene de un pasado histórico donde, durante la expansión de los Estados Unidos a los territorios sin explorar, donde no había policía, donde el séptimo de caballería llegaba nada más que a recoger cadáveres, pues tu rifle protegía a tu familia. Y esta gente sigue pensando igual, ¿no? Es decir, la mejor protección que nadie me puede dar es la protección que me proporciona mi propia arma de fuego, no la policía, no el ejército. Y el arma de fuego va asociada a la independencia. Esta es mi propiedad y en mi propiedad entro yo. Y si alguien se mete en mi propiedad, le meto un tiro. Hay muchos estados que te dan ese derecho. Es decir, si, y de hecho en hay aeropuertos, creo que es Florida, donde dice, mira, esto es Florida, este es el estado de Florida. Si tú aquí te metes en la propiedad de un tío sin su permiso, te puede matar. Te puede matar y nada, la policía va a llegar, va a tomar declaración, ese señor va a sacarle brillo a su arma y va a seguir su vida tan normal. Bueno, Alex Jones se dedicó a decir que todo eso era mentira, que no habían muerto niños y que los papás que salían llorando frente a las cámaras no eran más que actores pagados por el gobierno. ¿Quién se creía esa mentira? Pues todos los defensores de las armas diciendo, es verdad, es una conspiración, lo ha dicho Alex Jones. Claro, el problema... Bueno, aquí hay varios problemas, obviamente. Me imagino, y no hace falta ser un lumbrera para deducirlo, que los padres que habían perdido a los hijos o los maridos que habían perdido a las profesoras que habían muerto allí o profesores, les tenía que doler bastante que un señor por televisión, por internet, dijera que todo eso era mentira y que esta gente, o sea, eran sinvergüenzas, eran actores pagados, mentirosos profesionales. ¿Qué pasó? Que muchos de los padres que habían perdido a sus hijos recibían insultos por la calle. Es más, el funeral de una niña llamada Emily fue interrumpido por los fanáticos de Alex Jones diciendo, esto es mentira, abrid el ataúd, en fin, ese tipo de cosas. ¿Os imagináis algo así? Que tú estás en el entierro de tu propia hija y aparecen unos desgraciados conspiracionistas diciendo, esto es mentira, sinvergüenzas. ¿Os imagináis que tú has perdido a tu hija y por la calle te persiga un tío diciendo ¿cuánto has cobrado? ¿Cuánto has cobrado, Bueno, pues esto es lo que tuvieron que sufrir las familias. Mientras tanto, Alex Jones vendía vitaminas y equipo de supervivencia y ganaba 50 millones de dólares al año. El juicio fue muy mediático porque, bueno, era un poco de acto de justicia tardía, pero un acto de justicia en el que Alex Jones se había sentado en el barquillo y, por cierto, él tuvo que reconocer que la masacre, el tiroteo, fue 100% real. Ahora, yo también digo, creo que él dice, él fue real, lo que ya fue real, los papás perdieron a sus hijos, pero fue falsa bandera. Que eso es otra cosa, este tío no va a dar su brazo a torcer. Bueno, en el juicio los padres salieron diciendo, mira, yo soy padre, mi hija está muerta, esto está demostrado, esto es un hecho, y es un hecho que la legión ha dicho estas cosas, esta desinformación, y yo por la calle he tenido que sufrir esto. Me he tenido que cambiar de barrio, la gente me ha insultado, la gente se me ha abordado en plena calle, me han dicho de todo. Durante el juicio, los abogados de Alex Jones enviaron por error 2 años de mensajes de texto al abogado de la defensa de los padres con mensajes confidenciales. Nadie lanza conclusiones, pero a mí me da que pensar que los abogados de Alex Jones estaban profundamente avergonzados de tener que defender a un sujeto como Alex Jones. Finalmente, Alex Jones ha sido condenado a pagar $1,000 millones. $1,000 millones. Pero, ojo, este es solo uno de los juicios que tiene, porque hay otras familias, tuvo otros juicios con un agente del FBI que también demandó a Alex Jones. Y, bueno, Alex Jones se ha declarado en bancarrota. Si te metes en Infowars, están haciendo un llamado patriótico para salvar a Infowars y hacer donaciones. Y sigue vendiendo vitaminas y todo este tipo de cosas. No sé si la familia verá algo de dinero, me imagino que algo de dinero verá, pero no todo lo que la sentencia, porque en justicia, pues, Infowars debería quebrar y debería cerrar, pero Infowars sigue desinformando y lanzando noticias como las ranas gay y otras cosas. Yo quiero decir públicamente que quizás, estoy casi seguro, no lo sé seguro porque uno no sabe todo, pero es más que probable que me equivocara lamentando que echaran a Alex Jones de YouTube. Porque cuando YouTube, Facebook y bueno, todas las tecnológicas echaron a Alex Jones y a muchos conspiracionistas, pues yo lamenté que echaran a Alex Jones por, pues bueno, porque creo en la libertad y creo que uno tiene derecho a decir lo que quiera. Y darle un altavoz a Alex Jones, pues supuso este tipo de desinformación. También, y os lo puedo decir con nombres y apellidos, hablar en contra del tratamiento contra la COVID-19, vale, no es una vacuna, pero es un tratamiento que atenúa los síntomas del COVID-19 y que ha salvado innumerables vidas, y a los hechos me remito, que alguien se dedique a desinformar por internet significa que mucha gente ha muerto. Yo conozco gente que ha muerto. Podía haberse salvado por la vacuna, pero no tomaron la vacuna y murieron. Me refiero a tres personas en concreto. Tres personas en concreto que conozco con nombres y apellidos y que he visto físicamente y que están en mi círculo de gente. No en el más cercano, pero en mi círculo de gente. Las mentiras, amigos, tienen consecuencias. La desinformación tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el momento en el que te lleva a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, si tú dices, las vacunas producen autismo y tu hijo muere por una enfermedad que ha sido erradicada en el siglo XX y XXI, esa mentira ha provocado que tu hijo muera. Si a ti te dicen que el parto en casa es lo más natural y lo mejor porque los médicos son unos asesinos, las enfermeras son, y tu niño va a quedar traumatizado de por vida porque no sé cuántos bebés mueren en partos en hospitales, y tú tienes a tu bebé en casa y ese niño, pues yo qué sé, sufre asfixia neonatal, o se complican muchas cosas, y ese bebé muere o queda afectado de por vida, esa mentira te ha llevado a unas consecuencias irreversibles. Y aquí se produce un debate interesante. ¿Deberíamos de silenciar a esta gente? ¿Deberíamos de echarlos de YouTube? Pues yo al principio lo lamenté, pero si os digo la verdad, ahora no estoy tan seguro. Porque es que además esta gente no es que sean idealistas. Esta gente está vendiendo dinero, está vendiendo cosas y haciendo dinero. Esta gente está forrándose. Por ejemplo, el tema de la conspiración de las ranas gay. Si Alex Jones dice que tiene documentos donde están homosexualizando a la población en una cosa que es absurda, obviamente está mintiendo, porque además dice, yo tengo documentos. ¿Qué documentos tienes? Es mentira todo, de arriba abajo. Te lo has inventado para seguir vendiendo vitaminas. Donald Trump es un gran amigo de Alex Jones. Y he visto varias veces a Donald Trump en los streaming de Alex Jones, entrevistándole. Cuando ganó las elecciones, Donald Trump, uno de los primeros periodistas a los que atendió fue Alex Jones en InfoWars. Lo cual dice dos cosas de Donald Trump. Primero, Donald Trump es un conspiracionista, porque yo estoy convencido de que Donald Trump cree muchas teorías de la conspiración. Y lo segundo es que Trump es un oportunista. Es decir, él dice, aquí hay votos y yo me meto, porque hay muchísima gente. Mira, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos y me cuentan ciertas cosas que tú las ves en los Simpsons y dices, bueno, esto obviamente es una parodia, ¿no? Yo tengo amigos estadounidenses que me dicen, mira, Converso, aquí hay gente que no ve las noticias internacionales, no ve CNN, no ve MSNBC, no ve canales internacionales. Ven los canales de televisión locales, donde puede haber desde predicadores locos a conspiracionistas de ultraderecha. Y claro, esa gente vota, ¿eh? Esa gente vota. Ahora, esto es un debate para plantearnos, porque internet ha llegado muy rápido y ha provocado muchos cambios. ¿Crees que deberían cerrarse los canales a los desinformadores? ¿O simplemente debería de actuar la justicia rápidamente y decir multa, multa, multa, multa, sanción, multa, denuncia, juicio? No lo sé. Bueno, si quieres apoyar Vidas en Red y luchar contra la desinformación, hoy te ofrezco una serie de cosas muy interesantes. Uno es la conspiración de QAnon, que es un libro muy interesante que habla de una de las mayores conspiraciones más recientes, la de Q. Otra es el Tercer Reich. Sabéis que la Alemania nazi estaban metidos en esoterismo, ciencias ocultas, todo tipo de cosas, y los libros que explican, como este libro, Esoterismo en el Tercer Reich, que explican cómo los nazis estaban metidos hasta las trancas en conocimientos ocultos, tremendo. Si te gusta la conspiración o eres un poco fan de la conspiración, pues tienes un libro de supervivencia. Supervivencia que se llama Escalada Nuclear. Y además, ¿sabías que se venden pastillas de yodo para protegernos de la radiación? Bueno, no es ninguna broma, ¿eh? En Letonia y en todos los países que tienen frontera con Rusia, el gobierno está repartiendo pastillas de yodo para que la gente se proteja de los efectos nocivos de la radiación. Si no quieres esperar a que el gobierno de España te dé pastillas de yodo, en Amazon las tienes. Bueno, os pongo estos enlaces patrocinados porque usando estos enlaces apoyarás Vidas en Red sin gastar un céntimo de más. Un saludo a todos y hasta pronto. Oswald, amigo, decía, no soy más que un títere, como diciendo que él era inocente, ¿no? ¿Se creen que viven en un país libre? ¿Se creen que esto es una democracia? ¡Claro que no! George Bush sabía lo que se hacía cuando dijo aquello del nuevo orden mundial. Recuerda aquellas tres palabritas, nuevo orden mundial. Al ser líder de una logia masónica y exdirector de la CIA, sabía que al decir eso, todos los estudiosos de las conspiraciones iban a concentrarse en desenmascarar esa trama y perder credibilidad. No de su buena voluntad, pero... Un microchip que instalan en los animales y así saben dónde están en todo momento. Se lo implantan a los perros bajo la piel y lo usan como identificación. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo que empiecen a ponérnoslo a nosotros y a nuestros hijos. Antes de que nos enteremos, ¡zas! Solo necesitan un pequeño pretexto. Ah, oh, sí, claro, saben dónde están todos los billetes de $100. Helicópteros negros. ¿Ha oído hablar de los helicópteros negros? Están por todas partes. ¿Qué surgen de la nada? No los oyes hasta que los tienes encima. ¿Sabes? ¿A dónde? A las torres. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.